Buenas noches con todos. Es para mí una gran alegría el haber sido invitado por la asociación Tradito Invicta para dar esta conferencia titulada Del Movimiento a la Existencia de Dios, la primera vía de Santo Tomás de Aquino. Es una conferencia sobre la existencia de Dios. Una conferencia de apologética, defensa racional de la fe. Y si necesitamos defensa, es porque continuamente hay ataque. Nos encontramos con que en las academias preuniversitarias, en las universidades, hasta en una reunión familiar ya están atacando nuestra fe, ¿no? O sea, uno ya no puede ir incluso ni una cena de Nochebuena sin que ahí mismo hay algún familiar que esté de algún otro modo atacando la fe, o algún compañero, o algún conocido, etc. Entonces, frente a la omnipresencia prácticamente de los ataques a la fe, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Conforme nos decía el apóstol Pedro, estén siempre preparados para dar la razón de vuestra esperanza. Y bueno, en el siglo XVI, ¿no? Comenzó a cuestionarse la iglesia, ¿no? Venía la iglesia, entonces surge el protestantismo y se comienza a cuestionar la iglesia. Luego, con la Revolución Francesa, se comienza a cuestionar la figura ya de Cristo mismo. Y a partir del siglo XX ya tenemos un ataque más directo contra la existencia misma de Dios, ¿no? Entonces, en el contexto actual en que ya hemos pasado la modernidad, podríamos decir que la modernidad en términos sociológicos viene más o menos hasta la década de los 1960, 1970, y luego comienza a originarse la llamada posmodernidad. Nosotros vivimos en la posmodernidad. Pero la posmodernidad, como dije en una entrevista, en cierto modo combina de modo sui generis todas las enfermedades de la modernidad. Es una especie de suma de las herejías. O sea, si el modernismo es el compendio de las herejías, el posmodernismo es esto llevado a la enésima potencia. ¿Ok? Entonces el conjunto de ataques contra la iglesia, contra Cristo, contra Dios y hasta con aspectos básicos de ley natural es el contexto cultural en el que estamos. Estamos en un contexto cultural hostil a la fe. Por lo tanto, requerimos defensa. Pues bien, voy a abordar el tema más fundamental, el de la existencia de Dios. Existen varias defensas de la existencia de Dios. Las cinco vías de Tomás de Aquino no son las únicas demostraciones de la existencia de Dios. Por ejemplo, hoy en día hay un apologista cristiano bastante conocido, que es William Lane Craig, que hace una defensa de la existencia de Dios en numerosos debates y presenta una versión del argumento cosmológico, que él llama argumento cosmológico Callan, también su argumento del ajuste fino o fine tuning, basado en ciertas condiciones iniciales muy especiales del universo, el argumento moral que utiliza, también usa el argumento de la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Asimismo, tenemos el argumento ontológico de San Anselmo, o la versión del argumento ontológico de Descartes, basada en la idea de perfección, etcétera, etcétera. O sea, existen distintos argumentos para la existencia de Dios a lo largo de la historia de la filosofía. No obstante, considero que los argumentos tomistas son los más sólidos y profundos. De hecho, el año pasado, en una videoconferencia con preguntas posteriores, sostuve la tesis de que el argumento cosmológico tomista es mucho más profundo y sólido que el argumento cosmológico que maneja William Lane Craig. Ahora bien, las vías tomistas exigen un ejercicio intelectual. Considero que son filosóficamente más sólidos y profundos, pero requieren un ejercicio intelectual a otro nivel. Por eso, yo mismo que soy partidario de los argumentos tomistas, si tengo para escribir o para hablar a una persona por varios minutos y me pide demostraciones de la existencia de Dios, yo voy a utilizar los argumentos tomistas. ¿Ok? De hecho, mi favorita es la tercera vía, lo de la contingencia. Luego voy a explicar por qué he elegido dar una conferencia sobre la primera. Eso es un detalle. Pero si lo que yo tengo es 2 minutos para dar una referencia rápida que demuestre la existencia de Dios a una persona, utilizo el argumento cosmológico Callan en la versión que defiende este filósofo William Lane Craig, porque es muy rápido de presentar y mucho más fácil de entender, pero considero que es menos sólido y profundo. Como esto es una conferencia y tengo algunos minutos más, entonces voy a tomar los argumentos tomistas. Ok, Bueno, en sí yo he escrito un libro entero sobre la defensa filosófica de las vías tomistas para demostrar la existencia de Dios. El libro se mencionó, ¿no? Se titula Dios existe como pregunta. El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Es el título completo del libro, ¿no? O sea, ya viene con su herramienta de marketing incluida en el título. Ok. Pero bueno, hay lectores que han revisado el libro y que dicen que efectivamente sí cumple sus promesas, ¿no? Veamos. De las cinco vías de Tomás de Aquino, la primera vía es sobre la que suelen haber más confusiones. ¿Por qué razón? Porque Tomás de Aquino parte del movimiento. Y el punto es que la idea que tenemos de movimiento, o que nos viene a la mente con la palabra movimiento, es una visión muy reduccionista que no era la perspectiva filosófica de Tomás de Aquino al formular esta vía. En consecuencia, la primera vía es la que se presta más equívocos y más críticas burdas por no comprender lo que realmente dice el argumento. De hecho, la mayor parte de veces, como voy a pasar a mostrar en esta conferencia, que me encuentro con críticas a los argumentos tomistas, basta con explicar lo que realmente decía Tomás de Aquino. En ocasiones incluso hasta basta con hacer la cita textual de lo que él dijo y punto. Entonces, tenemos un problema de que hay muchos malentendidos y esto es sobre todo con la primera vía. Voy a pasar a esto entonces. Mi conferencia va a tener dos partes. La primera va a ser una explicación de la primera vía, la voy a poner en pasos deductivos de acuerdo a la formalización que de la misma he hecho en mi libro. Y la segunda parte va a ser respuesta a objeciones. Voy a responder rápidamente a 10 objeciones, o más bien malos entendidos tontos, sobre la primera vía. Ok, entonces, bueno, en el caso de mi libro, esto lo tengo en la parte 2, capítulo 1. Primera vía, el argumento del movimiento. Primera premisa. Es evidente y consta a nuestros sentidos que hay cosas que se mueven, es decir, que cambian. A ver, la clave de la metodología tomista es partir de cosas que razonablemente todos podemos aceptar. Porque si queremos demostrar la existencia de Dios, ¿para qué es relevante demostrar la existencia de Dios? No para el que ya cree en Dios, sino para el que no cree. Entonces, yo no puedo partir, por ejemplo, para demostrar la existencia de Dios de la validez de la Biblia. Porque el que no cree, no acepta esa fuente. Tengo que partir de cosas que sean evidentes a nivel racional para el creyente y el no creyente. Una de esas cosas es el movimiento. Nadie puede negar que hay movimiento. Pero el sentido en que habla Tomás de Aquino el movimiento es del cambio en general. Porque muchas veces cuando uno escucha la primera vía, vía del movimiento, piensa simplemente en un movimiento como este. O sea, la locomoción, el mero cambio de posición de las cosas físicas. Y sí está incluido en la noción tomista el movimiento, pero es más amplia. Tomás de Aquino se refiere al movimiento como cambio, es decir, paso de la potencia al acto. ¿Y qué es la potencia? La capacidad o posibilidad de ser. Y acto, el efectivamente ser. Por ejemplo, cuando yo venía en el bus, estaba en potencia de dar la conferencia, ¿no? Pero no estaba dando realmente la conferencia en ese momento. Ahora en acto estoy dando la conferencia. ¿Okay? Entonces hay cambios en las cosas. El cambio no se reduce al mero cambio de posición de lo físico. Entonces cuando pensemos en la primera premisa del argumento tomista, no pensemos meramente en ese cambio de posición, sino pensemos también en cuando yo no estaba dando conferencia y ahora sí. O en que tengo un conjunto de arcilla y de repente se convierte en una vasija, ¿no? O que hay un conjunto de piezas electrónicas, metálicas y se convierte en una computadora. Entonces, tenemos que entender esto desde una perspectiva más amplia. Un conjunto de piezas dispersas y cables y chips, en potencia puede ser una computadora. Mientras estén dispersos, no lo son. Entonces, se requiere algo que explique el paso de la potencia al acto. O sea, las piezas están en potencia de ser una computadora, pero no lo son en acto. Y las cosas no se dan automáticamente, no se dan porque sí, vemos una relación racional entre las cosas. ¿Ok? Entonces, pero estableciendo bien la primera premisa, vemos que las cosas se mueven. Es más, esto se ha comprobado en cosmología al máximo nivel, que se ha establecido que el conjunto de las galaxias están constantemente alejándose. Entonces, la observación primigenia de Tomás de Aquino, de que hay cosas que se mueven, la cosmología moderna de inicio del siglo XX ha verificado que se da a gran escala. Y las mismas partículas subatómicas no son estáticas, están en constante movimiento. Así que desde lo más microcósmico hasta lo más macrocósmico, vemos que el movimiento es algo continuo, constante en el universo. Pasos de la potencia al acto, de poder ser a ser, de poder estar allí, de no estarlo a estarlo, de poder saber inglés a realmente saber inglés, etc. Entonces vemos cosas que cambian. Segunda premisa, leo. Pues bien, todo lo que se mueve, cambia, muda o transforma es movido por otro, ya que nada se mueve más que cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. Por ejemplo, si yo me muevo en bus para llegar a estar acá, es porque no estaba aquí. Estaba en potencia desde mi casa para llegar a estar aquí. Y si me he tenido que mover, es pasar de esa potencia al acto. En cambio, mover requiere estar en acto, pues no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. Yo estaba en potencia estar aquí, vine en bus. El bus, al estarme trayendo, estaba en un acto de estarse moviendo. Estaba en un acto de hacer girar sus ruedas y todo eso, ¿no? Todo un conjunto de procesos. Pues bien. Entonces, ¿por qué se requiere que todo lo que se mueve sea movido por otro? Más que pensar en observaciones concretas, tenemos que pensar en los principios mismos de lo que estamos hablando. ¿Qué es mover? ¿Qué es el movimiento? Pasar de la potencia al acto. Ok. Para pasar de la potencia al acto, ¿lo puede hacer el mismo ser que está en potencia por sí mismo plenamente? No, porque si se requiere pasar de la potencia al acto, para eso se requiere un acto. Pero si el ser que requiere moverse está en potencia, decir que se mueve a sí mismo es decir que está en potencia y en acto al mismo tiempo y respecto a lo mismo, lo cual es una autocontradicción. O sea, yo no puedo estar a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo y respecto de lo mismo. Yo no puedo ser y no ser al mismo tiempo y respecto de lo mismo. Yo no puedo ser un soltero casado respecto de una misma mujer. Yo no puedo ser un círculo cuadrado, etc. Entonces, el principio por el cual se entiende que un ser que se mueve requiere ser movido por otro es porque si está pasando de la potencia al acto y mover requiere estar en acto, si este ser ya estuviera en acto, no requeriría de pasar de la potencia al acto porque ya estaría en acto. En consecuencia, requiere de otro que esté en acto que lo mueva. En mi caso, yo requerí del bus en acto que me traiga hasta aquí. ¿Okay? Tercera premisa. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro. Mas no se puede seguir así indefinidamente, porque así no habría primer motor y en consecuencia no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por otro. Vamos a poner una analogía, ¿ya? A ver, imaginemos que soy alguien que vive en una zona rural que jamás ha visto un tren en su vida. Y de repente veo un tren pasando, pero no veo el tren completo, sino lo que veo es un vagón, así. Y yo digo, ah, wow, qué curioso objeto. ¿Y cómo se mueve este vagón? Entonces alguien que está a mi costado, no muy sabiondo, me responde, ah, este vagón se mueve porque lo está jalando este otro. Ah, ya, entonces este que se mueve es movido por otro. Ah, pero luego me pregunto, oye, ¿y ese segundo vagón que está jalando el primero que vi? ¿Por qué se mueve? Ah, porque hay un tercer vagón que lo está jalando. Ah, ya. ¿Y el cuarto vagón que está jalando a ese tercero, por qué se mueve? Y así sucesivamente. Entonces la persona se aburre de que yo sigo preguntando y me dice, ¿sabes qué? Es un tren infinito y hay infinitos vagones. Hay infinitos vagones. Entonces, a este lo mueve otro y otro y otro y otro, ¿no? Y digo, ah. Pero digamos, soy un pueblerino que nunca ha visto un tren, pero un pueblerino inteligente. Entonces, pregunto. Ah, ya. Pero si hay infinitos vagones, y el que da el movimiento a este es el otro, y al otro el otro, y al otro el otro. Entonces, para que se mueva este y hay infinitos vagones, tiene que haber pasado un proceso infinito de transmisión del movimiento para que recién se esté moviendo el que yo vi primero. Pero, si un proceso infinito ya terminó, porque realmente ya terminó, porque ya se actualizó, pasó la potencia al acto, ya se actualizó porque se está moviendo el que yo vi primero, entonces es un infinito que ya terminó. Es un interminable terminado. Un infinito finito, lo cual es una autocontradicción y no puede ser aceptado por la razón. En consecuencia, no cabe postular que sea infinito. ¿Qué requerimos? Que haya una locomotora. Que haya una locomotora. Que no esté sometido al mismo problema que cada uno de los vagones. Ojo, esto es solo una analogía. El principio general es el siguiente. Que no puede haber una colección infinita de entes que se transmitan el paso de la potencia al acto. Porque tendría que pasar un proceso infinito para que recién se lo traslade a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible porque en el proceso infinito, ¿de qué dependen los intermedios del infinito? De los anteriores, y esos de los anteriores, y esos de los anteriores. Se va a requerir llegar a un primer motor. Este primer motor le vamos a llamar primer motor inmóvil. ¿Ok? Primer motor inmóvil. Es decir, es la razón o el principio del movimiento del conjunto de los demás, pero él mismo no está en movimiento. ¿Ok? Ahora bien, alguien dirá, oye, pero esto es contradictorio. O sea, ¿cómo va a mover si no está en movimiento? Lo que pasa es que cuando preguntamos eso es como que tenemos una perspectiva reduccionista de que yo para mover esto necesito moverme. ¿Ok? Pero aquí, para que pasar esto de aquí a aquí, en sí, en rigor, lo que se requiere es que yo esté en acto respecto de pasarlo. Es decir, el principio general es que para mover se requiere que el ser que mueva a otro esté en acto. ¿Ok? Entonces, el primer motor inmóvil, el que es el conjunto de la explicación del movimiento, ¿qué requiere para eso? Estar en acto. ¿Y qué es el movimiento? El paso de la potencia al acto. Pero este ser, si es el conjunto de la explicación de lo demás, entonces, si tuviera alguna potencia que estaría pasando el acto, estaría sometido al mismo problema. Porque habría que decir que había un ser anterior a este que lo mueva. En consecuencia, este ser, para poder ser la fundamentación del proceso, tiene que ser acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad. Tiene que tener el acto puro, pleno, absoluto. En consecuencia, ¿qué tenemos? Que si el movimiento es el paso de la potencia al acto y te decimos que un ser está en acto puro, entonces ya no va a pasar de la potencia al acto, ¿correcto? Porque ya es acto puro. Desde esa perspectiva es que decimos que es inmóvil, no porque Dios esté así o el primer motor esté así, sino en el sentido que es acto puro, es acto pleno, no tiene ninguna potencialidad que llevar al acto. Dios es acto puro, es pleno. Entonces el primer motor, en la siguiente premisa voy a pasar a explicar por qué Dios en específico. Acá me adelanto un poco en el argumento porque ya sabemos en qué concluye. O sea, tampoco, entre gitanos no nos vamos a leer las cartas, ¿no? Ya sabemos que el argumento concluye en la existencia de Dios, por eso pongo la analogía. Pero el primer motor inmóvil tiene que tener la característica de ser acto puro. Por eso mueve sin necesidad de ser movido por otro, porque no tiene potencialidad en sí mismo, es pleno. Entonces, cuarto, este primer motor que no es movido por otro y que se constituye como el principio de movimiento de todos los demás seres es Dios. ¿Por qué? A ver, estamos diciendo que el primer motor inmóvil por definición tiene que ser acto puro. ¿Cuál es el acto más primario de todo el conjunto de cosas? El acto de ser. ¿Ok? El acto de ser es el más primario, el más fundamental. Entonces, algo que sea acto puro tiene que ser puro, ser pleno. Pues bien, en mi libro yo les dije que esta primera vía estaba explicada en la parte 2, capítulo 1. Eso significa que había una parte 1. ¿Qué hablo en la parte 1 del libro? Bueno, los fundamentos filosóficos para demostrar la existencia de Dios. Y en el segundo capítulo, uno de los fundamentos filosóficos que explico es la definición de Dios. O sea, antes de ponerme a discutir si Dios existe, tengo que tener una definición clara de Dios. Por ejemplo, si mi mamá me dice, hijo, se me ha caído una moneda de 5 soles debajo de la cama, por favor, sácala. Si yo no sé, si yo no tengo una definición de cómo es una moneda de 5 soles, no lo voy a poder encontrar. Entonces, primero, tenemos que tener una definición clara de Dios. Y la definición de Dios filosófica que postuló es que Dios es el ser subsistente. Es decir, aquel que existe plenamente por sí mismo, sin necesidad de otro para existir. En consecuencia, el primer motor inmóvil tiene que ser acto puro. El acto más primario es el acto del ser. En consecuencia, tiene que ser puro, ser pleno. Esto es decir, el ser subsistente. Un ser que exista plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir. ¿Pero qué es esto? La definición de Dios, en donde está justificado, no es gratuito decir que este ser es Dios. Por lo tanto, 5, Dios existe. Esa es la presentación de la primera vía atómica. Bien, Como había dicho, el argumento de la primera vía es muy, muy mal entendido, ¿no? Porque hay esta visión reduccionista de que el movimiento simplemente es el cambio de posición y a partir de ahí vienen muchos equívocos, ¿ok? He revisado o recopilado de una revisión por internet de las principales objeciones que circulan sobre la primera vía. Rápidamente voy a dar respuesta a cada una de estas. He recopilado 10 objeciones, respuestas rápidas. Bien, por ejemplo, en internet circula un documento titulado 5 vías de Santo Tomás de Aquino refutadas. Ay, ay, ay. Vamos a ver, ¿y qué dice? Bueno, uno de los primeros argumentos que usa este documento es que Tomás de Aquino cae en una petición de principio. La falacia de petición de principio consiste en presuponer aquello que tú quieres probar. Entonces, en realidad no lo estás probando, sino que artificiosamente lo metiste en una de las premisas. Se culpa de cometer esta falacia Tomás de Aquino porque hay una parte de la Suma Teológica donde está explicando la primera vía, donde él dice lo siguiente. Ok, cito. Tomás de Aquino dice que si no hubiera un primer motor, abro cita, no habría motor ni movimiento alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. ¿Ok? Entonces Tomás de Aquino dice que si no habría primer motor, no habría movimiento, porque los intermedios mueven porque son movidos por el primer motor. Entonces alguien lee eso y dice, ah, petición de principio, porque ya estás metiendo el primer motor. Entonces, en este documento dicen más o menos que el razonamiento de Tomás de Aquino es así. Pregunta, ¿por qué el proceso no es infinito? O sea, el proceso de movimiento. Respuesta, porque existe el primer motor. ¿Y por qué existe el primer motor? Nueva pregunta. Respuesta, porque el proceso no es infinito. Entonces habría una petición de principio, un razonamiento circular. Mentira. A ver, el propio Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la parte siguiente, explica la razón. O sea, en la misma cita lo tenemos, de hecho, sí. Dice, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Entonces, pongámonos en lo siguiente. Lo que hay que entender aquí, y esto es clave, es que las 5 vías de Tomás de Aquino, ¿dónde están presentadas? ¿En un manual para ateos? ¿En un tratado filosófico para ateos? No, están presentadas en la Suma Teológica. La Suma Teológica es un tratado para creyentes, teológica, ni siquiera la Suma contra gentiles. Ok, entonces Tomás de Aquino no se va a explayar en explicar todo porque no tiene que convencer a ateos, contexto distinto al de mi libro. Tomás de Aquino hace una presentación muy breve de principios que tiene una fundamentación más profunda. Cuando Tomás de Aquino dice esta pequeña frase de que los motores intermedios dependen del primer motor, en el fondo la idea es la siguiente. Imaginemos que hubieran puros motores intermedios nomás. Okay. Volvemos al tema de los vagones, pues volvamos a la analogía de los vagones. Es como cuando me dan la respuesta, imagínate que tiene infinitos vagones. ¿Ok? Pues bien, ya di un argumento que mostraba que no podíamos pensar racionalmente que hubieran infinitos vagones. El argumento que di, ¿necesitó que en algún momento yo diga que tenía que haber un primer motor? No. Cuando yo argumenté la imposibilidad de una cadena infinita, no dije, una cadena no puede ser infinita porque si no, no habría primer motor. Sino que di un argumento independiente de cualquier apelación a primer motor, diciendo que si una cadena fuera infinita, para explicar algo concreto, tendría que pasar un proceso infinito, y un infinito ya pasado es una autocontradicción. Entonces simplemente apeló al principio de no contradicción, no hay una presuposición. Incluso hay quienes dicen que Tomás de Aquino simplemente niega la posibilidad de una cadena infinita porque no quiere llegar a la consecuencia indeseable de que no haya un primer motor. Pero no es que se trate de una consecuencia indeseable, sino que racionalmente es imposible, porque da un argumento racional independiente de por qué la cadena no puede ser infinita. Pues bien, alguien dirá, ya, pero tú ahorita, Dante Urbina, está diciendo esto en el siglo XXI, pero Tomás de Aquino en el siglo XIII no lo puso en la Suma Teológica. Mentira. Hay otra parte de la Suma Teológica que se titula sobre si puede haber una colección o una multitud real de infinitos numerables. O en distintas traducciones dice de modo distinto, pero básicamente hay una cuestión que aborda eso. Y Tomás de Aquino demuestra filosóficamente que no puede haber una colección real de infinitos numerables. Entonces, Tomás de Aquino sí presenta un argumento de por qué no pueden haber cadenas infinitas, pero no se va a explayar en explicarlo todo en la primera vía, porque la primera vía no es un libro completo, ni siquiera es un capítulo completo, es un este párrafo de un artículo donde él está explicando más cosas para los creyentes, pero hay justificación de esto en la filosofía tomista. Así que es una crítica desinformada. Otra cuestión, se decía, acá, a ver, sí, hay otra página, hay un señor que me facilitó el trabajo, que su nombre de internet es Driver Up, ¿ya? Actualmente su página no está en circulación, www.driverup.com.ar, pero por ahí en otras páginas todavía lo que él hizo, lo que él recopiló, lo han difundido y lo he podido sacar de ahí, y tengo el archivo original que saqué hace varios años. ¿Qué hizo este señor? Este señor recopiló, él lo dice en el preámbulo de su artículo largo de internet, recopiló de Kant, de Hume, de Schopenhauer, de muchos filósofos, todas las críticas a las cinco vías de Tomás de Aquino. Él también razonó las suyas propias, sacó de otro sitio internet y juntó y sistematizó varias críticas a las vías de Tomás de Aquino. Pero a continuación voy a responder rápidamente algunas críticas que este usuario de internet mencionó, para mostrar que esas críticas que circulan en internet son burdas. Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que menciona es critica la primera premisa diciendo que, la primera y la segunda premisa, básicamente con la siguiente idea. Tomás de Aquino decía que todo lo que se mueve es movido por otro. Entonces se dice, no se requiere de otro ser que mueva los seres, sino que la explicación del conjunto del movimiento del universo se debe a las fuerzas fundamentales de la física. La fuerza gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. Fin de la historia. Mentira. A ver, tomemos por ejemplo la fuerza gravitacional. La gravedad mueve cosas, ¿no? La gravedad no mueve cosas. Sino tenemos que en la gravedad los objetos son atraídos entre sí en virtud de su masa. Entonces, ¿qué tenemos? Que un objeto, un ente movido por otro, porque la masa de uno influye en el de otro, o influye en el otro. ¿Y cómo le llamamos esa relación continua que vemos en el universo? Ley de la gravedad. Entonces, la ley de la gravedad no es una refutación de la idea del principio de que un ente es movido por otro. Al contrario, es una confirmación. Lo que pasa es que no hay que reificar las cosas. Es decir, no trates a la gravedad como una cosa en sí misma. Es una relación entre cosas. Ese es el punto. Las leyes de la física no son cosas en sí mismas, sino que establecen relaciones entre cosas existentes. De modo que ninguna de las leyes de la física rompe el principio de que lo que se mueve es movido por otro. Bien, otra crítica, esta sería la tercera objeción, dice que Tomás de Aquino se niega a aceptar una regresión infinita sin dar motivo de ello, ¿no? Bueno, es parecida a la primera crítica. La primera crítica era decir que cometía petición de principio. Y expliqué por qué argumentando que se puede construir un argumento independiente sin apelar a Dios ni a primer motor inmóvil de por qué no pueden haber regresiones infinitas o cadenas infinitas, incluso si fuera una teoría del tiempo donde todo es simultáneo. Entonces, como apelé a eso, ya con eso refuté esta tercera objeción. O sea, no es que sea gratuito, sí hay una justificación. Tomás de Aquino no se explaya ahí, lo presupone. En otra parte de la Suma Teológica sí lo explica. Entonces, hay que entender el contexto de la Suma, ¿no? O sea, es un tratado donde desarrolla varias cosas. No pretendas leer todo en un solo término. Es como cuando hay gente que saca fragmentos de mi video de internet y me comienza a criticar. Una de las críticas más injustas a las que me he enfrentado es que en una ocasión yo estaba dando una entrevista sobre la existencia de Dios a dos personas que eran creyentes católicos. Y entonces en la entrevista digo, nosotros a partir de la observación de la creación podemos inferir al creador. Entonces, salió ahí un usuario a decir, este Dan Turbina es un tonto, que esto, que el otro, que como parte de creación está cometiendo una falacia de petición de principio porque ya habla de creación y creación supone creador, pues. A ver, en mi libro jamás parto de creación, hablo de mundo, de orden, de movimiento, etc. Hablé de creación porque estaba en una entrevista con personas creyentes. Entonces al mundo le llamamos creación porque somos creyentes. Entonces, hay que entender las cosas en su contexto siempre. Cuarta objeción. A ver. Una objeción común es decir, pero ¿por qué tiene que haber un solo motor inmóvil? ¿O por qué crees que se deduce un solo dios? ¿Por qué no son muchos dioses o muchos motores inmóviles? ¿Ok? A ver, aquí podemos aplicar el principio navaja de Ockham. El principio navaja de Ockham dice que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. Es decir, si yo ya puedo dar la explicación con uno solo, ¿para qué voy a pedir más? Entonces es un principio práctico. Sin embargo, no es un principio ontológico, es un principio epistémico práctico. Así que vamos a dar algo más fuerte. Ya demostramos en mi explicación de del cuarto punto que el primer motor es Dios. O sea, que hay una deducción filosófica. Yo no estoy presuponiendo que el primer motor sea Dios. Di un argumento específico de por qué el primer motor es Dios, dada la definición de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay muchos primeros motores? Se puede convertir en la pregunta de ¿por qué decimos que hay un solo Dios con este argumento y no varios dioses? Sería factible que haya varios dioses. Pues bien, se puede demostrar que no hay varios dioses entendiendo el contexto del mismo argumento. Miren, en mi libro lo que yo digo es el primer motor es el ser subsistente y por lo tanto es Dios. Pero si tú retrocedes al capítulo 2 de la parte 1 de mi libro, yo demuestro, no presupongo, que el ser subsistente solo puede ser uno. O sea que puede haber un solo ser subsistente, un solo Dios. ¿Cómo es la demostración? Básicamente había ya demostrado que el ser subsistente tiene que ser infinito y perfecto. ¿Ok? Acá voy a partir de eso porque si no tendría que demorar más la respuesta. Voy a partir de que ya se demostró que el ser subsistente es infinito y perfecto y efectivamente lo demuestro en mi libro. No lo presupongo, lo deduzco. ¿Ok? Si decimos que hay muchos dioses, entonces hay muchos seres subsistentes, muchos seres infinitos y perfectos. Pues bien, hay dos posibilidades si hay muchos dioses, que sean distintos o que no lo sean. Si son distintos, el primer dios, Dios 1 vamos a llamarle, va a tener una característica que no tiene el Dios 2. Y el Dios 2 va a tener una característica que no tiene el Dios 1. Pues bien, pero entonces no pueden ser infinitos ni perfectos, porque el Dios 1 no sería propiamente perfecto en sentido absoluto, porque le faltaría aquella perfección que tiene el Dios 2. Tampoco sería infinito, porque le faltaría aquella parte del ser, o sea, no sería ontológicamente infinito, porque le faltaría aquella parte del ser que tiene el Dios 2. Y el mismo problema se plantearía para el Dios 2. En consecuencia, como Dios por definición tiene que ser infinito y perfecto, no pueden haber muchos dioses. ¿Okay? Entonces no pueden ser distintos, pero si no son distintos, son uno solo, conforman uno solo, en consecuencia, hay un solo Dios. Entonces sí hay una justificación filosófica de por qué no son muchos motores, y en el contexto de mi libro esto se puede introducir en la misma primera vía, o sea, ni siquiera es que tengo que salir del contexto filosófico de la primera vía, es el mismo contexto filosófico de la primera vía. Ok, objeción quinta. A ver. Ya, ok, está muy bien lo que dices, Dante, pero ¿por qué ese primer motor inmóvil, ese acto puro, le llamas Dios? He dado un argumento que muestra que el primer motor inmóvil es el ser subsistente. ¿Ok? Entonces ya he demostrado eso, ya he dado un argumento racional, que si no se refuta, está en pie, que el primer motor inmóvil es el ser subsistente. Pues bien, si vamos a parte 1, capítulo 2 de mi libro, yo no presupongo, sino que deduzco que el ser subsistente, o sea, la definición de Dios, tiene que tener las siguientes características. Simplicidad, la digo en orden, perfección, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, bondad, inmutabilidad, eternidad, infinitud, unicidad, o sea, uno solo, trascendencia, inmanencia, personalidad, sí, que es un ser personal, lo puedo deducir a partir de la noción de ser subsistente, y espiritualidad, o sea, que es un ser espiritual, no material. Son 14 atributos deducidos, no presupuestos, no asumidos, deducidos a partir de la noción de ser subsistente. Entonces, si yo demuestro que el primer motor es el ser subsistente, entonces tiene estos 14 atributos, necesariamente, por deducción lógica. Si tiene esos 14 atributos, vamos, tengo todo mi derecho a llamarle Dios, ¿ok? Que haya ciertos ateístos que estén ignorantes de estas deducciones, o que estén ignorantes de las demostración de los atributos divinos que Tomás de Aquino hace en la Suma Teológica, ya eso ya no es mi culpa, ¿no? Yo sí estoy en mi derecho a llamarle Dios. En mis derechos, no como creyentes, sino en mis derechos filosóficos. Ese tipo de derechos tendrían que hacerse respetar, ¿no? O sea, constantemente vemos que se violan ese tipo de derechos, o sea, y vamos, incluso a nivel social, ¿no? Nos dicen que un círculo es cuadrado, que un círculo puede ser cuadrado, ¿no? Ustedes me entienden. Ok, otra objeción, sexto, a ver. Allá, que Tomás de Aquino en el siglo XIII, bueno, era ignorante y no contaba con los conocimientos científicos que tenemos con Newton, con Galileo, etcétera, de la física, y que por lo tanto su vía es inválida porque se basaba en la física defectuosa y anticuada de Aristóteles. tonterías. El argumento tomista no depende de la física de Aristóteles. Aristóteles escribió sobre física y sobre biología y cometió, sí, claro, algunos errores. Por ejemplo, Aristóteles pensaba que los hombres tenían más dientes que las mujeres y postulaba eso. Pero nunca se dio el trabajo de hacer una cuenta empírica de los dientes de los hombres o dientes de las mujeres, ¿no? Entonces, sí, Aristóteles tuvo algunos fallos, pero ¿de qué depende la primera premisa del argumento tomista? ¿De algún punto particular de la defectuosa física de Aristóteles? No, depende del principio metafísico de que el movimiento se entendería como el paso de la potencia al acto. Cosas con la posibilidad de ser a efectivamente ser. Ese lenguaje no es un lenguaje que esté amarrado a tal o cual postulado aristotélico específico de cómo se mueve tal o cual ser, o cuántos dientes tienen las mujeres, o los hombres, o de si los objetos caen con la misma velocidad, o si los más pesados caen más rápido que los menos pesados, etc. No depende de ninguna de las cuestiones de la física aristotélica. De hecho, los descubrimientos científicos no refutan la vía tomista. Y invito a que en la ronda de preguntas, si desean, me pueden plantear cualquier argumento científico, cualquier descubrimiento científico se puede compatibilizar. Tomemos un ejemplo, la teoría de la evolución ya. Partamos de la validez de la teoría de la evolución. ¿Por qué evolucionan los seres? Porque hay seres anteriores que en un contexto de adaptarse al medio ambiente y de mutación aleatoria y el proceso de reproducción y todo eso, fueron pues generando cambios para hacerse cada vez más aptos al ambiente. Entonces, ¿de qué depende el estado actual de los seres? De las adecuaciones de seres anteriores durante procesos sucesivos. Uno mueve al otro. Así de sencillo. Luego, 7. Otra crítica que se hace es que Tomás de Aquino se asombra de algo de lo que no tendría por qué asombrarse. Es decir, que se asombra el movimiento, entonces como el movimiento es asombroso en la visión de los antiguos, había que darle una explicación especial. No. La primera premisa, acaso, el argumento es el movimiento es asombroso. Independientemente de que sea asombroso o no, o que haya asombrado a Tomás de Aquino, o ese día se haya levantado con el pie derecho o el pie izquierdo, lo que dice la premisa no es el movimiento es asombroso, simplemente afirma que hay movimiento. Y la ciencia actual ha verificado que a gran escala hay movimiento. Fin de la historia. Entonces, independientemente de debates filosóficos de Heráclito, Parménides, etc., simplemente se parte de la premisa. Hay movimiento. Punto. Una octava objeción que ya se planteaba en los tiempos de Aquino era el movimiento de los animales. O sea, se dice que nada se puede mover a sí mismo. Entonces, el principio escolástico, nada se puede mover a sí mismo. Pero entonces están los filósofos escolásticos así, y de repente entra un perrito al salón de clases, ¿no? Y se pone a caminar. Y lo ves, ¿no? Mira, se está moviendo. Y no hay otro que lo esté moviendo. Ah, pucha. Rompió el principio escolástico, ese perrito, ¿no? No. Si se entienden bien los principios escolásticos, no rompe el principio. ¿Por qué? En primer lugar, el perrito no es acto puro. Es un ser compuesto por potencia y acto. Es decir, ¿cómo se mueven los seres físicos? Los animales. En términos compuestos, o sea, una pata primero, después la otra, los músculos, etc. O sea, se mueve porque sus patas está poniéndolas en posiciones sucesivas. ¿Pero por qué pone las patas en posiciones sucesivas? Por el movimiento de sus músculos. ¿Y detrás del movimiento de los músculos qué hay? La red del cerebro. Y del cerebro, la estructura del cerebro, la sinapsis. Entonces, hay explicaciones dentro del mismo movimiento de los animales porque son seres compuestos de paso de la potencia al acto. Esto estaba en potencia moverse con los músculos pasando, pero los músculos están en potencia moverse, recibieron la orden del cerebro. Uno dirá, ah, ya, pero entonces el cerebro del animal es la causa primera. Ah, no, a ver, vamos a ver. En primer lugar, no sería una causa primera en sentido absoluto, porque vamos, o sea, el perrito no existe antes del Big Bang, por decirlo así, como para que sea la explicación de todo, ¿no? Pero ni siquiera es la explicación de sí mismo. El propio perrito no puede llegar a explicar su propio movimiento plenamente. ¿Por qué? Pensemos. Apelemos a que ya, pongamos que se mueve por las órdenes de su cerebro. Ok, la orden de su cerebro. Pero ese cerebro tiene un acto ya, el acto de que es, y es de un modo específico. Pero la forma en que el cerebro del perrito es, ¿puede ser explicado por el propio perrito o por el propio cerebro? No, fue configurada por otro. En este caso, digamos, la madre del perrito, ¿no? Entonces ahí el perrito, ¿no? Todo su proceso de formación desde chiquito, ¿no? Y hasta que llegó al salón escolástico a meter discusiones filosóficas. Bueno, Pero el punto es el siguiente, ya. Entonces la explicación de que el perrito tenga ese cerebro, o sea, ese acto, el punto es el siguiente, ese cerebro pasó un proceso de desarrollo. O sea, estaba en unas potencialidades que se fueron desarrollando en el vientre de su mamá, ¿no? Ahora bien, pero para que comience ese proceso, ¿qué se requirió? ¿No? Una unión sexual. Entonces, se requiere de otro, de un perro, entonces un anterior, ¿no? Entonces, se requiere de otro para el movimiento del animal. Y, ahora bien, pero respecto de estos dos perros, ¿no? Que darían su origen a este que entró en el salón escolástico. El punto es el siguiente. Se están moviendo, pero ¿qué es lo que explica su movimiento? Y volvemos al mismo proceso. Y retrocedemos, y retrocedemos, y retrocedemos, y retrocedemos. Y vamos a poder retroceder indefinidamente y vamos a decir que hay unas generaciones infinitas de perritos o de animales unos a otros dándose el ser, pasando de la potencialidad de ser al ser unos a otros. No, porque ya explicamos que las cadenas infinitas no son posibles. Entonces, en última instancia, ni siquiera los animales dan una explicación plena de su propio ser y movimiento. Se requiere de otros, y hasta que lleguemos a la singularidad Big Bang, o el inicio absoluto del universo, sea el modelo cosmológico que quieras, y se va a requerir de algo, de todas maneras. Bien, penúltima, la objeción del libre albedrío. Por ejemplo, yo ahorita muevo esto. ¡Oh! Se refutó el principio tomista de que nada se puede mover a sí mismo sino que requiere ser movido por otro, porque Dante por sí mismo eligió, por ejemplo, mover su mano. Uy, refutado el principio tomista. El libre albedrío de Dante al mover su mano refutó el principio tomista. Tonterías. A ver, ¿por qué muevo mi mano? Ya di una explicación física, ya, pero hay una parte de mi decisión, porque tomé la decisión libre de poner ese ejemplo de mover mi mano, ¿ok? Entonces, ¿mi libre albedrío sería una causa primera? No. Mi libre albedrío no llega a ser la explicación plena. ¿Por qué? Porque mi libre albedrío tiene un acto, que es el del ser. Pero, ¿yo me di a mí mismo mi propio libre albedrío? ¿Yo elegí tener libre albedrío? ¿Mi libre albedrío se da a sí mismo? No. Fue configurado por otro. Mi libre albedrío no depende de que yo quiera. No se actualiza a sí mismo. Entonces, el acto de ser de mi libre albedrío requiere de un anterior. En este caso, puede ser, no sé, si quieres una visión materialista, que un conjunto de problemas materiales explica el libre albedrío. O si tienes una visión teísta, ¿no? Que Dios crea especialmente el alma con la potencia del libre albedrío. Pero se requiere de otro, en cualquier visión. ¿Okay? Finalmente, se apela a la física cuántica, ¿no? La décima objeción. La clásica apelación de los ateos a cualquier argumento te dice, no, pero la física cuántica, ¿no? A ver, se dice, en la física cuántica las partículas subatómicas pueden surgir espontáneamente, entonces no requieren nada que las mueva, no requieren ninguna causa. Y le dices, ya, pero ¿cómo sabes eso? No, es que así lo establece el principio de incertidumbre. A ver, el propio Werner Heisenberg en 1927, cuando formula el principio de incertidumbre, dice lo siguiente, que el principio de incertidumbre no es sobre las partículas subatómicas en sí mismas, sino sobre nuestro conocimiento acerca de ellas. El principio de incertidumbre es simplemente la limitación cognitiva que tenemos con nuestros instrumentos de medición física de que no podemos medir a la vez el momento y velocidad de una partícula. Fin de la historia. Ahora, ustedes, bro, si no saben dónde vivo, no saben por dónde he venido, qué caminos he tomado, etc. Entonces tienen una incertidumbre respecto de qué camino yo he seguido para llegar acá. Les faculta eso a inferir que no hay ningún camino, no hay ningún proceso causal implicado, no. Entonces, terminando, se puede dar una demostración objetiva de que el principio de causalidad es objetivo. O sea, independientemente si tenemos conocimiento o no de cómo actúan las causas, hay procesos causales que operan. Como el tiempo es corto, solo les daré la referencia. En la parte 2 de mi libro, en el capítulo 2, donde abordo la segunda vía tomista basada en la causalidad, la primera objeción es la que plantea el filósofo David Hume, que dice que la relación causa-efecto es algo subjetivo, solo de la mente, no de la realidad. Ahí doy un argumento filosófico deductivo que muestra que el principio de causalidad, las relaciones causales entre las cosas, son objetivas, independientes de la mente. En consecuencia, nuestra incertidumbre sobre cómo será el mundo cuántico no elimina esto. Lo racional, dada esa demostración filosófica, es pensar que hay relaciones causales en el mundo cuántico y, en consecuencia, tampoco la física cuántica rompe los principios tomistas. Gracias. Yo lo que quisiera... quisiera saber es cómo responder cuando un ateo dice que la vida se originó por el azar. O sea, esa es básicamente la forma como ellos, ¿no? ¿A los dos? Por el azar. Cualquiera, no sé. Bueno, la cuestión es si él, si él sostiene eso, usted tendría que decirle lo siguiente. Demuestra. Decir que no fue por el azar ya es dar una explicación. En cambio, decir una explicación que puede tener una coherencia, ¿no? Es decir, alguien hizo la vida. Entonces, si es el azar no es ninguna explicación. El azar simplemente es uno de una causalidad que nosotros ignoramos. Por ejemplo, si yo salgo, Dios no quiera, de la parroquia y me atropella un carro, yo diré, uy, tuve un accidente, por azar me atropelló un carro. Pero no es por azar en realidad, sino simplemente porque venía un carro y yo ignoraba que eso me iba a ocurrir, pero es un conjunto de causas que tuvieron como efecto mi atropello, mi posterior muerte. Pero es así, entonces si él sostiene que la vida se hizo por azar, tiene que demostrarlo, porque supongo que la persona que sostiene eso posee una concepción del mundo cientificista, basada en explicaciones empíricas. Entonces él debería contar con alguna explicación empírica que demuestre que la vida ha sido por azar. Y no puede tener, porque no existe ninguna todavía. Bien, ahora me toca. Voy a dar una, dado que se dio explicaciones sobre esto que el azar, etc., voy a dar justificaciones de por qué sería absurdo pensar que es por azar, ¿no? Para complementar. Bien, en particular, eso lo desarrollo en la parte de la quinta vía tomista. Cuando doy desarrollo el argumento teleológico en la explicación de la primera premisa, de que vemos un ordenamiento en las cosas, doy justificaciones. Y una de las cosas que explico precisamente son ciertas características muy especiales de la realidad que observamos, que es una locura pensar que sería por azar. Por ejemplo, la vida. No podemos apelar a la teoría de la evolución para explicar la vida. ¿Por qué? Porque el origen de la vida no puede ser explicado por la teoría de la evolución, por la razón de que la teoría de la evolución explica cómo la vida se transforma, se adapta, etc., pero no cómo se originó la vida. Entonces, lo que tendríamos que preguntarnos es lo siguiente. ¿En todos los universos posibles habría vida? Y lo que se encuentra es lo siguiente. El físico ateo, Stephen Hawking, dice que si la velocidad de expansión del Big Bang, o del inicio del universo, hubiera sido solo una 100 billones y más pequeña de lo que fue, el universo hubiera colapsado en una bola de fuego. O sea, la probabilidad de que por azar no hubiera colapsado en una bola de fuego sería 1 versus la billotando, ¿no? O sea, una billonésima es irrazonable. De otro lado, el astrofísico Roger Perrons establece que la probabilidad, considerando la condición de baja entropía, de que la vida se haya originado por azar, sería 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. 10 a la 123 es 1 seguido de 123 ceros. Y todo eso es la potencia a la cual vas a elevar el primer 10. Esto lo pueden verificar en la página 729 a 730 del libro de The Road to Reality, El Camino hacia la Realidad, de Roger Perrons, que es un muy reputado astrofísico que ha trabajado con Stephen Hawking. Ellos son los que generan en el teorema de singularidad espacio-temporal Hawking-Perrons. Podría dar una conferencia entera sobre este tema de lo del azar, pero eso es una respuesta rápida, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo escuchándolos voy a demandar a mi profesor de filosofía en la universidad. ¿Cuál era? Con lo que no me he enseñado. Tres preguntas puntuales. ¿Es la filosofía en realidad una ciencia religiosa? Segunda pregunta. ¿Por qué la filosofía se ha reducido a Kant y a Nietzsche? ¿Y por qué estos dos autores son los que predominan en las universidades? Y tres, ¿por qué se toma la teoría del Big Bang como argumento ateo si además de ser una teoría es una propuesta de un creyente? Indistinto, ¿no? Sí. Mire, hace muy bien usted en demandar a su profesor, en el quisiera donde sea particular, podría exigir que le den, luego ya lo repartimos entre todos. Pero bueno, en primer lugar, la filosofía es una ciencia racional. La filosofía es una ciencia racional, pero es una ciencia racional que está abierta a explicaciones metarracionales. Y eso no es solo algo que lo digan los filósofos cristianos, sino ya desde antes de Cristo, filósofos como Platón o como Plotino, por ejemplo, sostenían que había partes de la realidad que la filosofía no podía explicar, y eso lo dice la filosofía. Este es el sentido esotérico, entre comillas, del dictum socrático de solo sé que nada sé, es decir, la filosofía conoce los límites de sí misma y esa es una de sus grandezas. Entonces, hay un espacio que Platón le dio al mito, ¿no?, que Plotino le dio a la inefabilidad del uno, y que Santo Tomás recoge y explica en los primeros capítulos de la Suma contra Gentiles cómo la filosofía demuestra que la filosofía no puede explicar todo y que hay una serie de verdades que van más allá de la filosofía. De ahí que la filosofía, siendo una ciencia en sí racional, ofrezca un servicio indirecto pero importante a explicaciones ulteriores que vayan más allá de la filosofía. Segundo, evidentemente, en la tradición continental, porque hay dos tradiciones filosóficas, la continental, ¿no?, que es la de los países europeos centrados básicamente en Alemania y Francia, y la tradición anglosajona, ¿no?, de Estados Unidos y de Inglaterra principalmente. ¿Y qué ocurre? La filosofía moderna aparece junto con el proceso de modernidad, que es un proceso antropocéntrico. Entonces Kant es un filósofo antropocéntrico. El giro copernicano consiste no en que el sujeto sea el que contemple la realidad, sino que la realidad sea la que gire en torno al sujeto y el sujeto sea el que clasifique la información y la verifique y la convierta en verdaderamente información real. Y especialmente eso es más sensible en nuestro medio. ¿Por qué? Porque nosotros, a diferencia de Argentina, a diferencia de Francia, a diferencia del mismo Estados Unidos, no tuvimos una tradición filosófica aristotélico-tomista durante nuestro periodo republicano. Fueron muy débiles los tomistas que aparecieron ahí cuando recién empezaban a aparecer un poco en la Pontificia Universidad Católica del Perú, un poco en la UNSA de Arequipa, empezaban a aparecer un poco. Vino la crisis de los 60 y los organismos culturales católicos acabaron copados. O sea, ocurrió lo que siempre ocurre con la izquierda. La izquierda siempre nos dice, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Entonces, coparon los órganos culturales de la iglesia y los volvieron marxistas, los volvieron progresistas. Y luego cuando el marxismo se quiebra, el neomarxismo, y aparece este maridaje extraño entre Freud, Marx y Nietzsche, que es... Esta revolución cultural que es la ideología de género, que es Foucault, que es el neomarxismo, pues estos se vuelven entusiastas nietzschianos. Nietzsche es la antifilosofía, porque Nietzsche al final lo que dice es todo es mentira, lo único que tú tienes que hacer es crear tus propios valores, que al final son tan falsos como cualquiera, pero por lo menos son tuyos y te permiten afirmar tu fuerza, tu voluntad de poder, ¿no? Entonces, somos un país lamentablemente signado por, lo que eso lo dijo Rimaguer alguna vez, los hombres prácticos han envilecido al Perú. La practicidad del odio a la filosofía ha generado que los pocos lugares donde todavía se cultive sean lugares donde se cultiva una filosofía opuesta al sentido común. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, en cambio, es fomentar la buena filosofía. Bueno, yo voy a tomar la cuestión sobre el Big Bang, entonces. El Big Bang como argumento ateo, no funciona, ¿no? A ver... En primer lugar, ¿el Big Bang podría ser el primer motor inmóvil? No, o sea, el Big Bang es una teoría científica que describe todo un proceso de movimiento del universo a gran escala, la expansión. En consecuencia, le aplicamos el mismo argumento filosófico y cae dentro de la primera premisa, o sea, de que vemos cosas que se mueven. Entonces va a requerir una explicación de sí mismo. ¿Por qué? Porque ahorita vemos el universo en expansión, o sea, es un acto de expansión. El punto es, ¿qué es lo que explica ese acto de expansión? Si el universo vemos que ha estado en potencia de expandirse, porque no siempre ha estado tan expandido como lo está ahora y cada vez se expande más, entonces se aplica el principio de que tuvo que haber sido autorizado por otro. Porque si el universo por sí mismo pudiera dar explicación de todo esto, ¿por qué no lo hizo ya? Es decir, ¿por qué el universo no es eterno? ¿Por qué el universo no se expandió ya todo lo que pudo? ¿No? Eso muestra lo siguiente, que si vemos el universo en expansión, pensemos retrospectivamente, entonces menos expandido, y menos espacio-tiempo-materia, ¿no? Menos espacio-tiempo-materia, menos expansión del espacio-tiempo-materia, hasta que se llega a la llamada singularidad en el modelo de Big Bang. La singularidad es el punto de frontera de espacio-tiempo-materia. Es el origen mismo del espacio-tiempo-materia. Pues bien, hay dos opciones. Que yo diga que salió de la nada porque sí, o que salió de algo. Si salió de algo, este algo no puede ser material, no puede ser espacial, no puede ser temporal, porque precisamente es el origen de todo el conjunto de espacio-tiempo-materia. En consecuencia, en el mismo modelo del Big Bang se requiere de que surgió porque sí, de la nada, cosa tonta, o la alternativa más racional de que hay un ser inmaterial, aespacial, atemporal, que es la explicación de esto, lo cual se corresponde con el concepto teísta de Dios. Una pregunta. Sí. Buenas noches. Agradecerles su conferencia, pero quería una cuestión tal vez anecdótica para lo que están hablando, pero sí, importante para mí. Mis hijos han sido educados en un colegio dominico, porque yo he sido educada en un colegio dominico. La variación que he visto tiempo-espacio de lo que yo recibí con los monjas dominicos es totalmente lo que ellos han recibido. Entonces me asombra, después de todo lo que he escuchado de Santo Tomás, y con su vasto conocimiento de ustedes, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo explican? Ya quiero verlo, esto medio otro, porque cada vez que me encuentro con los curas es una pelea terrible. O sea, con los dominicos, yo me encuentro y nos ponemos a pelear, y cosas puntuales, hemos peleado una... Yo no los entiendo. Ellos dicen, hay que adecuarnos a los tiempos, hay que adecuarnos a los tiempos modernos. O sea, tú te estás quedando en un lado conservador, y realmente, escuchándoles a ustedes, me doy cuenta que no estoy equivocada. O sea, que realmente, o sea, ¿por qué ellos, ustedes podrían decirme, por qué ellos han renunciado, siendo tanto Tomás, tanto Domingo de Guzmán, fundador, ni hablar? ¿Por qué han... podrían decirme no, eso. Si usted se acuerda, si usted ha estudiado, mi madre también estudió con monjas dominicas, con sí. Las dominicas del Rosario, ¿no? De la madre de Nicole Goñi, fundadas a inicios del siglo XX en Arequipa, bueno, fundadas en el Perú, pero mi madre nació en Arequipa. Y una canción que se hizo famosa de una belga llamada Sor Sonrisa, que era dominica. Dominique, Nique, y tenía sobre la vida de sobre Santo Domingo, que contaba cómo Santo Domingo combatía contra los alienígenas. ¿Ustedes saben qué pasó con Sor Sonrisa? Que llegó a ganarle en el Billboard a los Beatles en el año 63, llegando hasta el primero. ¿Saben qué pasó con ella? Se suicidó. Se salió del convento, se volvió lesbiana y se suicidó. Y era adicta a las drogas. Y era novicia, la novicia más famosa, y salía con el hábito dominico a cantar eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es un fenómeno que se llama apostasía. Es un fenómeno que consiste en el abandono de la fe y que ya escapa de la filosofía. Y que tiene que ver con el misterio de iniquidad que ya San Pablo en la Epístola de los Tesalonicenses decía que ya estaba obrando. Es decir, lo que dice San Pablo en la Epístola a Timoteo, que es el manual del apóstol que todos deben leer. Llegará un tiempo en que los hombres no podrán soportar la sana doctrina y se entregarán a las fábulas. Entonces, ha habido una infiltración en la iglesia está infiltrada. Está infiltrada la iglesia por sus enemigos, estamos en manos de sus enemigos, estamos en la pasión de la iglesia. Estamos en una prolongación del año 33 después de Cristo, del Viernes Santo del año 33 después de Cristo. ¿Qué pasó con la mayoría del episcopado en el año 33 después de Cristo? ¿Dónde está? Huido. Porque los apóstoles eran los obispos. ¿Qué pasó con un 10% de los obispos, que eran Judas? Vendieron a Nuestro Señor a los judíos. ¿Qué pasó con el otro 10%, que era el Papa? ¿Qué decía el Papa? El Papa tenía miedo de las sierras del sumo sacerdote y decía, no, yo no lo conozco, pero tú hablas como él, no lo conozco, no sé de qué hablas, mujer. Eso le decía. Mentía y hacía reserva mental el Papa en ese momento. Entonces, estamos viviendo la reproducción de ese momento y eso tiene reminiscencias escatológicas referidas a los grandes temas del fin de los tiempos. Más no puedo decir. Bien, en mi caso lo que anotaría es, uno, que es una suerte de que tengamos un magisterio. Acá distingamos magisterio y jerarquía. Jerarquía son las personas concretas, ¿no? El magisterio y la enseñanza oficial de la iglesia. Eso es clave porque algo que yo suelo decir cuando hay consultas desinformadas sobre la fe católica, cuando vienen consultas, mira, los católicos dicen esto, por ahí escuché aquello, yo digo, lo que diga un cura de pueblo o el teólogo católico tal, etcétera, o incluso el papa tal en una instancia que no sea ex cátedra oficial, no tiene relevancia vinculante para la fe católica. Si tú me das una cita del catecismo que diga tal cosa, ah, ya, ahí interactuamos como la posición católica y todo eso. Pero cualquier cosa que salga de eso no tiene garantía ser posición católica. Entonces, no es un dogma de la fe que, pues, los sacerdotes, los obispos son impecables, ¿no? Menos los laicos, ¿no? Aunque en tiempos de crisis se ha dicho que los laicos seremos los que salvarán a la iglesia, ¿no? Lo cual es interesante. A ver, solo quiero mencionar cosas sobre la frase de adecuarnos a los tiempos. Una tontería. En primer lugar, una religión, viene del término religare, volver a unir al hombre con Dios, tenemos que adecuarnos a Dios. Son los tiempos los que tienen que adecuarse a Dios, no Dios a los tiempos. Todo tiempo será bueno si se adecua a Dios, con tecnología, con celulares, con computadoras, con globalización, si se adecua a Dios, chévere. El tema es, si no se adecua a Dios, hay un problema. Desde esa perspectiva, hay que entender que Dios es la plenitud de las perfecciones, de la cuarta vía tomista, la plenitud del bien, la verdad, la belleza, la bondad. Entonces, yo no creo que lo nuevo tenga que ser necesariamente mejor, o lo más cercano en el tiempo tenga que ser mejor. Vamos, ¿cómo es el arte posmoderno que tenemos? Es una tontería, o sea, si... Digamos, si hay un lienzo y, digamos, vomito sobre el lienzo y eso se seca y lo pongo ahí, me pueden pagar por eso con este arte moderno que tenemos, ¿no? Pero en el arte no me importan los tiempos, me importa la belleza. Y si esa belleza viene de antes de Cristo o viene de la época medieval o viene de la época antigua o viene de un pintor renacentista, lo que sea, es belleza. No me importan los tiempos, sino la belleza. Del mismo modo en filosofía. No me interesa si lo dijo un filósofo que nació ayer o que publicó un paper en una revista muy importante anteayer. No me interesa si es Kant, que es moderno, en vez de Tomás de Aquino, que es medieval. Sino lo que me interesa sobre la filosofía es si es verdad. Entonces, si hay un filósofo actual que dice una verdad, ¡perfecto! Y si hay un filósofo actual que dice algo que es falso, no me interesa cuán nuevo sea. Del mismo modo, no importa cuán antiguo sea un filósofo, si dice verdad, es verdad. Finalmente, el tema del bien. Si hay un contexto cultural actual que contradice lo que es el bien, yo no puedo aceptar ese contexto cultural y, en nombre del mismo bien, tengo que enfrentarlo. No porque sean tiempos nuevos, tengo que aceptarlos. Y si un contexto cultural que es más conforme al bien fue anterior, pues tengo que entender y aceptar eso y hacerlo entender. Está bien. Hacemos un orden. Sí, Samuel. Aquí, Sach. ¿Quién primero? Aquí, ¿quién va a ir primero? Tú. Buenas noches. Quería preguntar por qué el evolucionismo se utiliza como argumento ateo para. Y por qué muchos sacerdotes tampoco lo aceptan y lo consideran anticristiano. Bien, sí, yo me encargo de eso, para resumir el tiempo. De hecho, recomendaría mejor que cuando hagan sus preguntas traten de decir uno o el otro, porque si dicen los dos, como veo que hay varias, exacto, vamos a consumir doble tiempo y no vamos a tomar todas las preguntas, ¿no? En este caso me encargo yo. Listo. Yo di una conferencia, está en mi canal de YouTube, la encuentran titulada La Iglesia contra la Ciencia, análisis del caso Galileo, el Big Bang y la teoría de la evolución. Y en esa conferencia doy una cita textual, la proyecto en mi diapositiva, del propio libro de Darwin, El origen de las especies, donde Darwin dice que detrás de esto bien puede haber un creador. Entonces, esa es la sexta edición del origen de las especies, no la primera. Entonces, ni siquiera el propio Darwin, al menos en lo que estaba por escrito, consideró que había una contradicción intrínseca entre teoría de la evolución y teísmo. Lo que pasa es que hay que distinguir lo que es teoría de la evolución, que es una teoría científica falible, ¿eh? Como toda teoría científica, no es un dogma de fe, de lo que es evolucionismo, que es una ideología filosófica materialista que quiere reducir todo a las explicaciones de la teoría de la evolución. No toda la realidad se puede reducir a eso. El espíritu del hombre, por ejemplo, no puede ser explicado meramente por las interacciones materiales de la teoría de la evolución. Pero la teoría científica de la evolución no pretende explicar la espiritualidad humana, sino el evolucionismo, o sea, la ideología filosófica materialista que algunos infieren, sí pretende eso y eso está mal. Entonces, debe haber un rechazo al evolucionismo, pero la teoría de la evolución es una teoría científica que no implica un problema intrínseco para la fe. De hecho, en la propia Iglesia Católica, en documentos de los mismos papas, y ahí lo cito en mi conferencia, dicen que la teoría de la evolución no es necesariamente incompatible con la fe mientras se mantengan ciertas cosas claves. ¿Ok? Ahora, en la mañana me acuerdo que yo aclaraba esto. Alguien preguntaba en un grupo de WhatsApp, ¿por qué la Iglesia apoya la teoría de la evolución? Yo les tuve que aclarar. No, la Iglesia no apoya la teoría de la evolución. Lo que ha dicho la Iglesia en documentos magisteriales, de magisterio ordinario, es que la teoría de la evolución no sería incompatible necesariamente con la fe cristiana. Otra cosa es apoyarla. Pregunta directamente hacia Dante. Dante, tú mencionaste que el ser subsistente tenía 14 características, entre ellas lo que es la personalidad. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el ser subsistente necesariamente debe ser personal y no impersonal, por ejemplo, las religiones paganas? Ya. Un amigo que leyó mi libro me hizo una observación interesante. Me dijo que podía haber la posibilidad de ordenar esas 14 características en características de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. ¿A qué me refiero? Yo parto del concepto de ser subsistente y a partir de ahí defino que es deduzco que es perfecto, que es omnipotente, etc. Pero ahí lo deduzco directamente la noción de ser subsistente. Pero hay otras características en las que me baso en otras anteriores que ya había deducido para deducir esas otras. Entonces se les podría llamar deducciones de segunda generación. Para deducir que el ser subsistente es personal, ahí hago una deducción, por llamarla así, de segunda generación. Entonces, para no alargar el tiempo, vamos a presuponer que se demostró la primera generación de características. ¿Ya? A ver, ¿qué características se requieren? Ya, se requiere que sea... personalidad. Sí. Cito, página 35. Se dice que un ser es personal en cuanto tiene en sí los principios de intelecto y voluntad. Esa es la definición de persona. Ahora bien, Dios cumple estas dos condiciones, evidentemente. En él hay intelecto por causa de su omnisciencia. Se asume que antes se demostró la característica de omnisciencia, ¿no? Y por otra parte, hay también voluntad, pues omnisciencia que lo sabe todo. Y por otra parte, hay también voluntad, pues esta se define como la capacidad que tiene un ser para autodeterminar su obrar. Y eso se da máximamente en Dios, pues Él, al ser el ser subsistente, autodetermina plenamente su ser y, como por causa de su simplicidad, característica que ya había deducido antes, su ser se identifica con su obrar. Tendremos que también autodeterminar a este, o sea, autodetermina su obrar, entonces tiene voluntad. Luego, Dios es personal. Es decir, en resumen, me he basado en que Dios es omnisciente, en que Dios es subsistente, y en que Dios es simple, en el sentido ontológico tomista, esas tres características para deducir que es personal. A su vez habría que justificar la omnisciencia y la... ¿cuál era la otra? La que apelé. La omnisciencia, la subsistencia, que era la definición, y lo que era la simplicidad. Ajá. Las otras están previamente mostradas, pero para no alargar... Bueno, evidentemente, sobre todo, saludando y dirigiendo las palabras a mi querido amigo José Sánchez. En la primera cuestión, dado que quizá hay una pequeña confusión, que usted mencionó un documento Pastor Eternos, pero este es Eterni Patris. Eterni Patris. Eterni Patris, sí. No, Pastor Eternos. Es la del Vaticano primero. Directamente, en cuanto a lo mencionado, dado que justamente estos temas los resumía muy interesante y quizá superiormente un muy querido sacerdote que usted conoce muy bien, el santo Hans Mirch, Dios evidentemente existe, esto es un sencillo demostrar, pero no sé, y esto no me sirve para demostrar que ese interés en mí y los puntos específicos del teísmo cristiano, puesto que, como explicaba, da todo esto, incluso la suma contra gentiles, da a entender claramente que esto es mutuamente aceptable por el Islam, por el judaísmo, incluso por las corrientes del paganismo monoteístas, en las cuales, por supuesto, se dan con el platonismo, incluso el aristotelismo. Pero en específico, para encapsular un poco, tanto la visión materialista, que es la que impera a priori al presente y al cual procede todo lo demás, de un modo u otro, Sentémonos en la pregunta, por favor. Manifiesta bajo esta visión, quizá una vía de acceso donde el conocimiento de la conciencia se autopostula sobre sí mismo sin dar una razón explicativa de la conciencia propiamente dicha y la manifestación de la trascendencia en esta inmanencia. Entonces la pregunta a partir de esta visión es, ¿cómo llegar a la concepción específicamente teísta y cristiana cuando existen todos estos obstáculos directamente vistos que caen hasta un cierto punto en una especie de universalismo ecumenístico, cuando además están estas visiones sobre la conciencia y el materialismo autoconsciente, un escepticismo, etc.? Ya. La constatación natural, la demostración natural de la existencia de Dios, que no es evidente, no es evidente, sino requiere un proceso posterior, no representa ningún universalismo, sino representa la demostración de un dato de la realidad. Universalismo ecuménico sería si decimos que todo el mundo es redimido, pero, o que todo el mundo se va a hacer salvado, pero no, o sea, simplemente se establece un dato demostrable por la razón de la realidad, que hay un Dios, ¿no? En segundo lugar, y eso tiene que ver con lo que preguntó el Señor también. Dios se preocupa por nosotros, Dios nos quiere. Hasta cierto punto se puede llegar a demostrar filosóficamente la existencia de una providencia divina. ¿Qué quiere decir la providencia? Ordo rerum infine, la definía Santo Tomás. Un ordenamiento de las cosas hacia sus fines, por parte de Dios. Si hemos descubierto en la quinta vía que las cosas están finalizadas, pues el finalizador velará porque las cosas vayan de alguna u otra manera a su fin, y esa sería la providencia divina. En segundo lugar, el Señor hablaba sobre cómo podríamos decir que Dios es personal. Podemos decir que Dios es persona. ¿Por qué? ¿Qué es persona según Boecio? Sustancia de naturaleza racional. Y si Dios ha finalizado, ha creado un orden, como hemos visto en la quinta vía, pues un orden inteligente, pues es inteligente. Y si es creador, tiene voluntad, porque pudiendo no crear, quiso crear. Entonces, hasta ahí llegamos con la filosofía. Pero, ¿qué ocurre? Como hemos dicho, la filosofía es preámbula, Fidei. La filosofía es el preámbulo de la fe. La filosofía aristotélico-tomista es la que más se adecua a nuestra fe, pero no es nuestra fe. Nuestra fe es un conocimiento revelado que va más allá. Que va más allá. Y ahí ya no entraríamos en un universalismo. Decir que, por ejemplo, el primer principio de la razón práctica, hay que hacer el bien y evitar el mal, es algo que todos pueden comprender. Toda persona que tenga naturaleza humana puede comprender, sin que eso signifique un universalismo. Sin que eso signifique un universalismo. Claro, los alemanes, bueno, no sé, específicamente no he visto esa grabación del padre Jasmín, pero siempre en los alemanes hay una tendencia, en algunos alemanes y algunos franceses, a cierto fideísmo, a cierta ontologización de la fe, que al final es parienta lejana de cierto modernismo. Bien, ¿quién más? A ver, vamos a hacer. Creo que tú, yo te he enseñado a ti, creo, alguna vez. Sí. Por supuesto, y se debe elegir. Qué gusto. Por esa preferencia te daré la palabra. Sí, justamente era algo en concreto, que era el profesor Vaticano II. ¿Perdón? El profesor Vaticano II dice, la Nostra Aetate, el Concilio Vaticano formaría parte del magisterio de la Iglesia. Dice que justamente lo que nos uniría conjunto ecuménico con el Islam era la fe en el Dios subsistente. Entonces, el alcance de todo esto, asentimiento de fe, hasta dónde iría con el. Porque si claro, a Dios lo define su naturaleza, el Islam no cree en el Dios trino. Entonces, de repente, Dios subsistente, tal vez, ¿no? Entonces, el magisterio de la Iglesia tiene una carga ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podría clarificarnos esta parte? Es un gran tema. Yo también quiero. Ya, sí, ese podríamos hacerlo los dos, así rápido. Es un tema fundamental. Por favor. Es un gran tema la magisterialidad del concilio. Es un gran tema. Entonces, los documentos del concilio, al margen de la valoración que el mismo concilio nos depara, tienen distinto grado de autoridad. Entonces, aquí tenemos una declaración que es un mensaje de los padres conciliares al mundo. No es una constitución, ¿no? Las constituciones son la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, Sacrosanctum Concilium y Verbum. La de la Biblia. Sí. Entonces, en esta declaración se dice algo: que adoramos al mismo Dios que los musulmanes en la Nostra Aetate. Bueno, se dice también varias valoraciones bastante discutibles del budismo. No se dice que el budismo. O sea, es muy. Yo quiero que la lean, yo quisiera que la lean, y ustedes se van a dar cuenta que es muy discutible, por decirlo menos. ¿Y qué ocurre? Nosotros adoramos, los filósofos, por ejemplo, como Aristóteles y algunos otros filósofos clásicos, descubrieron a un Dios verdadero pero incompleto, que es el Dios uno, por ejercicio racional. Ese Dios es verdadero, pero solo es una parte de ese Dios, porque el Dios verdadero, como ustedes saben, es uno y trino. Porque el Dios revelado verdadero no es uno solamente, sino es uno y trino. Entonces, en ese sentido, no puede decirse sino haciendo uso de un amplio y confuso lenguaje analógico y metafórico, indigno de un documento magisterial, que adoremos el mismo Dios que los humanos. Y ahí empezamos el problema de lo que decía la señora. La confusión, la ambigüedad, la entrada del modernismo, todo eso. Por favor. Bien, me toca. A ver, es importante distinguir lo que son los niveles de magisterio al interpretar un concilio. Es decir, si uno ve, si tiene la visión de que todo lo que diga un documento, todo es en un nivel de magisterio absoluto, con esa lógica vamos a terminar aceptando muchas cosas que no debería ser, pero también tenemos que cuidarnos del error contrario, que es que con esa lógica, entonces vemos tal cosa, comenzamos a rechazar. Y ojo, con esa misma lógica, les puedo mostrar documentos de concilios anteriores y, si le aplican también pueden haber dificultades. El punto es saber entender esto en su contexto, es decir, con su nivel de magisterio. Bueno, no puedo dar una explicación completa de todo esto, pero hay un magisterio solemne o extraordinario, el magisterio ordinario, el magisterio ordinario universal, hay todo un conjunto de cuestiones, hay magisterio local, magisterio universal, etc. Hay todo un conjunto de distinciones que hay que entender si uno va a entrar a discutir estas cosas. Y si vamos a entrar a cuestionar, entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos, hacer todas estas distinciones. Entonces, me parece valioso la precisión de entender la distinción de los niveles de magisterio. Ahora, en concreto sobre el texto en cuestión, ¿no? Me parece que es el numeral 4 donde se habla pues de esto, sobre esa confluencia en la adoración al Dios verdadero de los cristianos y los musulmanes, ¿no? Pues bien, a ver, así como yo daba a entender a Tomás de Aquino y contextualizado y me basaba en los propios términos y lo que decía Tomás de Aquino en la Suma Acá y Allá, creo que tenemos que aplicar los mismos principios, a menos que tengamos una antipatía o una simpatía dada por otra fuente al respecto. Y eso también hay que cuidarlo. Muchas veces hay antipatías o simpatías de ambos lados que llevan a defender lo indefendible o a rechazar cosas que sí podrían de algún modo tener alguna defensa razonable. En el caso del documento lo que se dice es que adoramos al mismo Dios, pero no se dice en un sentido incondicional, porque si se dijera en un sentido incondicionado, lo que estaría afirmando el documento es que los musulmanes son trinitarios. No hay ninguna afirmación explícita. Aunque nosotros somos unitarios también es una posibilidad, ¿no? El documento no afirma que los musulmanes sean trinitarios ni niega la doctrina católica de la Trinidad. En consecuencia, como no hay esa explicitación en el documento, tenemos que leer lo que el documento sí dice en lugar de presuponer cosas con base en lo que el documento no dice. Lo que dice el documento justo a continuación es ¿no? El único Dios verdadero, subsistente, la definición filosófica que da el ser subsistente, y misericordioso. No se dice necesariamente que la concepción del Islam a este respecto sea perfecta, plena, absoluta, sino que hay un punto de confluencia sobre eso, porque entre los 99 nombres de Alá está pues su característica subsistente, etc., y al mismo tiempo que sea misericordioso. Pues bien, Alá realmente no existe, pero eso no quita de que hayan unos principios válidos que se puedan mantener y en los cuales confluya la adoración. Porque todo ser humano de cualquier religión tiene un principio natural, ¿no? Hacia Dios, que lo manifiesten de diferentes formas. Y no estoy diciendo que todas las formas son válidas. Solo estoy diciendo que el principio en todo ser humano existe. Entonces hay ciertas cuestiones válidas a las que se va a llegar. El mismo Aristóteles no era cristiano y llegó a la noción pues, de ser suficiente, primer motor inmóvil, etc. Pues bien, yo mismo he tenido un debate contra el presidente de la Asociación Islámica, sufismo en el Perú, consta en internet. Yo no soy un ecuménico que viene a decir, ah, cristianismo y Islam son lo mismo. No, ahí le pegué duro al Islam. Y de hecho, tomé el concepto de Alá con propias citas del Corán y le di su paliza filosófica. Pero hay unos puntos de confluencia que sí se deben considerar. Para cerrar, el apologista católico Dale Armstrong ponía la siguiente analogía. Imaginemos un niño que esté agradecido porque su mamá lo dio a luz, pero resulta que este niño es adoptado y este niño adoptado no sabe que es adoptado. Entonces cuando él está agradecido con su mamá que le dio a luz, él piensa primariamente en la mamá que lo ha criado, pero eso no está correcto. Pero quita eso la validez de que pueda estar agradecido de una persona que realmente lo dio a luz y al mismo tiempo que hay un agradecimiento sobre un acto específico válido que fue darlo a luz, no. Entonces, una analogía así sería, decía de Armstrong, como los musulmanes en este caso. No tienen una concepción perfecta del Dios verdadero, hay ciertos principios comunes y sobre eso concluye el documento. Sobre la interpretación, aplicación del documento, ya esa es otra historia y eso no lo defiendo porque la interpretación o aplicación ya es un magisterio. Ni ordinario, ni extraordinario, ni nada.